Anteriormente en Rebeldes Estereotipos. Carlos Vicente de Grain. Creo que plantear qué pasa con la soberanía alimentaria es como elemental. Estamos muy por encima del millón de hectáreas acaparadas por capitales extranjeros y por corporaciones del agronegocio en Argentina. Hugo Trinchero, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Un grupo de represores que actuaron en la última dictadura, que están condenados, pretenden inscribirse en la universidad. Difícilmente pueda cumplir con los objetivos del plan UBA 22, que es reinsertarlos en la sociedad una vez que termine su condena, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca. Un sábado de mayo se realiza la Marcha Mundial de la Marihuana y aquí en Argentina se está realizando en un montón de ciudades. Nosotros nos concentramos en Plaza Moreno, en el centro de La Plata, cuando ya éramos una linda masa crítica, marchamos por Avenida 53. La verdad que estamos muy contentos. El trabajo que hizo la Organización Canábica de Bariloche mediante las charlas, los informes, hicimos club de cine debate canábico, generaron la conciencia que estábamos buscando. 40.000 personas en la marcha de la legalización ocupan las dos partes de la Plaza de los Congresos, o sea, ocupan los dos costados del monumento al que conoce. Es un encuentro interesante, la verdad es que te diré que parece un festival, le falta la música nada más. Toca una orquesta y nunca deja de sonar. Por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Sonido es arte itinerante que nadie puede callar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Si no respiro, me muero. Pero bueno, la onda es no respirar adelante del micrófono porque este es un micrófono muy grosso. Es muy sensible a la respiración. Sí. Se escucha, ¿no? Se escucha. Sí, sí. Lo tengo acá en el auricular. Esto es Rebeldes Estereotipos. No, en serio. En serio, sí. Ah, mirá, posta. Edición del sábado 12 de mayo de 2012. Medio capicúa. 12 del 5 del 12. Ponele, con alguna licencia. Debería ser 12 del 5 del 21. O 21 del 5 del 12. O 21 del 5 del 12, que es más cerca, porque faltan como 10 años para el 21. Rebeldes Estereotipos da comienzo a su edición. Vaya uno a saber qué número aquí en FM La Tribu. Cultura libre para el mundo. ¿Cómo le va? Muy bien, contento, relajado, bronceado. Sí, todos me critican mi peinado anasado. El tema es que me acosté con el pelo mojado. Ajá. Entonces, si una cámara aquí, si la cámara me acompaña, las dos, verían que está un poco esponjoso el pelo, un poco así como batido. ¿Y esto tiene que ver con tu problema que hemos charlado el otro día, que no sabes cómo transmitirle a tu peluquero lo que vos querés? Tiene que ver con que me angustia ir a la peluquería porque no sé expresarle mis deseos al peluquero. Entonces, cuando me voy, digo, pero puta, esto no es lo que quería yo, pero bueno. Entonces ahora tengo que esperar como 3-4 meses poder volver a ir y sentarlo antes, hacer una reunión y decirle, es un croquis, y decir, mirá, va por acá, no hagas lo que vos se te cante, porque la verdad que después me siento angustiado mucho tiempo, frustrado. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Los ojitos chiquitos. Sí, pasa que vine en medio al trotecito estas cuadras y me doy cuenta que mi estado físico no es el que era cuando estaba en plenitud. Ah. Y se cuesta un toquecito, ¿viste? Meterle un trote. Antes lo hubiese hecho en un pique las cuatro cuadras. Hoy iba trote media cuadrita, caminaba media cuadra. Y es esa corrida, ¿viste? Cuando no flexionás las rodillas, que es para cansarte menos, que vas haciendo tic, tic, tic, tic, tic. ¿Esa es tu corrida, no, Capitol? Sí. José. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, cantaba Luca. Nosotros, más que tecnos, nos vamos poniendo viejos. Estos Rebeldes Estereotipos, en la semana pasaron cosas y están reflejadas en este collage que hemos editado. El Senado aprobó la ley de identidad de género. Significa que las personas podrán ser reconocidas de acuerdo a la autopercepción que tengan en relación a su propia elección sexual y también serán incorporadas al Plan Integral de Salud. Fueron desalojados de un hotel familiar 34 familias, con esto lo que representa muchísimos chiquitos en la calle. Decidieron cortar totalmente la avenida de Entre Ríos y Brasil. Pasaron la noche allí. Nosotros lo que venimos es a que los ciudadanos conozcan cuál es la situación actual de algunos sectores del Hospital Muñiz, que durante la última gestión se ha visto sumamente deteriorado con la desafectación de 6 de las salas, 2 de ellas pertenecientes al servicio de pediatría, la caída de techos, de mampostería, de paredes, el acúmulo de residuos, de escombros, que permiten la presencia de roedores y otros vectores que transmiten enfermedades, marcan cuál es el grado de interés que tiene el gobierno de la ciudad por un hospital público. El Senado convirtió en ley por unanimidad la ley de muerte digna, esta ley que amplía los derechos del paciente y le da la posibilidad de rechazar tratamientos cuando el paciente se encuentre en estado terminal. 4 ex policías involucrados en la noche del apagón en Ledesma fueron detenidos y alojados en dependencia de la Unidad Penal Federal número 8 en nuestra provincia. El doctor Pablo Pelazo, abogado querellante, destacó que los detenidos son Pedro Frías, Virgilio Chofi, José Lescano y el ex comisario Carlos Cachambe. El procedimiento se realizó en el marco de la causa Burgos y otros, conocida también como la noche del apagón, ocurrido un 27 de julio de 1976 durante la última dictadura militar. El juez subrogante Fernando Poviña ordenó citar al titular de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, para prestar declaración indagatoria. Llegan los cantitos y el humor. Llegó Clemente. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un depredación humana. Muchas veces el collage refleja la depredación humana. En este caso podríamos decir que 50 y 50 vendría a ser la proporción entre depredación humana y cosas más o menos buenas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las buenas o por las no tan buenas? Nombremos las buenas como una celebración, una ley que hemos casi militado, podría decir yo, el año pasado en el programa con la columna de la Federación de Gay, de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, la ley de identidad de género, que finalmente es ley. No fue por unanimidad como la ley de muerte digna, que también hemos hablado bastante el año pasado, pero por suerte las dos leyes se aprobaron la última semana, cosa que celebramos. Dos leyes que siguen ampliando derechos. Estamos más que felices desde aquí de ver este tipo de jornadas legislativas. No sé, a mí por lo menos me parece. Estamos a ver los debates esos, es atractivo. Sí, de hecho recuerdo que en la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, casi me paro y me saco el sombrero que no tenía puesto al escuchar la intervención de Sanz, el senador radical, mirá lo que te voy a decir, senador radical, defendiendo la ley de matrimonio igualitaria, dando una clase respecto del artículo 19 de la Constitución Nacional. Muy bien. Mirá vos, al bueno de Sanz. Esas son las cosas más o menos positivas que pasaron esta semana. Dentro de lo negativo podemos nombrar al desalojo, no de un predio tomado, que tampoco lo avalamos obviamente, pero en este caso es aún peor porque eran inquilinos que pagaban sus alquileres de un hotel familiar completamente en ruinas, en Constitución, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la manifestación de esas familias y de grupos, de agrupaciones sociales en Constitución, cortando la orilla entre Ríos y Brasil, durante la última semana, que duró como 12 o 3 días el conflicto, todavía no tiene una solución y vamos a estar siguiendo obviamente ese caso. Lo que parece no tener solución, depende de qué lado lo mire, ¿no? Si uno está del lado del PRO, por ahí sí tiene una solución, es la situación de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos el Borda sin gas, se vaya uno a saber cuánto tiempo. Es una discusión de todos los inviernos. Cada vez que empieza el frío, mayo, junio, se habla del Borda y del Moyano, dos hospitales neuropsiquiátricos donde básicamente no tienen gas. O sea, son pabellones grandísimos y a veces hay una sola ducha para que se bañen más de 100 personas. Esto, refleja hacia dónde va la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a lo que es salud, ¿no? Mientras, por un lado, algo que nos parece bien, se instalan puntos de vida saludable en algunas plazas donde te puedes ir a tomar la presión, que si sos diabético te podés medir la insulina, hay una rica profesora de gimnasia que te hace hacer ejercicio para que estés saludable. Igual siempre eso es en Palermo, ¿no? Nunca es en... Claramente, sí, no es en Villa Soldati, no, claro, ni en Villa Rachuelo. Pero digo, pongámosles que estoy súper concesivo, digo, está bueno en un punto, qué sé yo. Sí. Ahora, está bueno en un punto si vos tenés ciertas necesidades básicas de salud cubiertas mínimamente. Tener gas y agua caliente en los hospitales públicos de la ciudad. Lo que pasa es que el Moyano y el Borda, como todo el mundo ya está recontradicho, son hospitales neuropsiquiátricos donde hay internados personas con problemas de salud mental que no votan. Entonces, y muchas veces son abandonados, tampoco tienen familia, o sea, están como a la buena de Dios. Entonces, ni tienen familias que se preocupen por ellos y voten políticas de salud activas o no para esa gente, sino que esa misma gente tampoco vota. Este caso es el Hospital Muñiz, que es un hospital muy importante para la Ciudad de Buenos Aires porque es donde se atienden todas las personas con enfermedades infecciosas y virus que no, como el HIV, que en otros lados no podrían recibir medicaciones gratuitas que son costosas. Se cierran pabellones, se cierran salas de pediatría. El que hablaba en el collage es Jorge Seltzer, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura Porteña, que visitó el Muñiz y denunciaba el cierre de estas salas y el abandono. Edilicio Macri durante la semana admitió el abandono del Hospital Muñiz, pero le echó la culpa a gestiones anteriores, luego de ya casi 6 años de gestión del PRO, le echó la culpa a sus antecesores. Claro, la de él es justamente ese auto. Digamos que se podría haber echado la culpa porque la gestión anterior era de él, pero no. Gestiones anteriores a la de Macri. Se detuvieron a 4 policías por el apagón de Ledesma y citaron a Blaquier. Tal vez lo más importante sea la citación de Blaquier. Los policías detenidos no nos llama la atención porque básicamente debe haber sido el brazo material del apagón y de la represión. Pero sí Blaquier como titular del Ingenio Ledesma, una de las empresas más importantes del norte argentino en Jujuy, y altamente sospechada de ser responsable del apagón de Ledesma, que es lo que originó la creación o la existencia de la única madre de Plaza de Mayo, Olga de Aredes, que es la única madre de Plaza de Mayo, Jujeña, que ella solita iba a hacer las rondas todos los miércoles a la noche. La señora de este buen Blaquier es embajadora por la ciudad de Buenos Aires. Ah, el señor Mauricio Macri la ha nominado. Y como última cosa, última cosita, podemos hablar de la muerte de Caloi, que, bueno, también pasó esta semana. Caloi es el padrino del segundo festival de cine de animación, La Tribu, el Festival Cartón, su segunda edición. Caloi fue jurado en la versión anterior, ¿no? Fue padrino también, bueno, este año Ad Memoriam es padrino Caloi, creo que por siempre sigue siendo el padrino del Festival Cartón. Caloi, una persona que hizo muchísimo por el cine de animación argentina, difundiéndolo desde Caloi en su tinta, un gran programa de Canal 7 de hace un par de décadas. Rebeldes Estereotipos, 15 horas, 20 minutos marca mi reloj. Arrancamos con un tema, con un temazo y volvemos. Tercero, La descosen estos pibes, no me canso de decirlo, esto es superchería. Están haciendo esta canción que se llama Tercer Ojo, desde su primer disco, Una Casa Detrás. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado. Él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. ¿Cómo extrañaba esto? Primera media hora de Rebeldes Estereotipos que está llegando a su final, pero querido Hernán Fachó, tenemos varias cosas para lo que queda del programa. No me sorprende. No te sorprende para nada. Entre ellas, después de la tanda, vamos a estar charlando con Julio Raffo, legislador porteño por Proyecto Sur y organizador del Foro de Acceso a la Libre Cultura, un foro que se va a realizar este lunes próximo en la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de ley nacional de reforma de la anacrónica ley 11.723, la ley de propiedad intelectual. Así que bueno, vamos a estar hablando con él para que nos cuente de qué la va eso. Me llamó la atención, cortito te leo lo que prevé, así muy en general, el proyecto de ley. Dice que no será acto ilícito el bajar de la red material cultural para su uso individual con la finalidad de instruirse, educarse, informarse, entretenerse o emocionarse. Eso me enterneció, cosa que me parece muy bien que en un proyecto de ley se contemple la posibilidad de que el pueblo se entretenga y se emocione. También van a estar algunos miembros de los varones antipatriarcales, que tienen la profundidad como uno de sus principales desafíos, una profunda crítica a las propias identidades de género y una profunda lucha antijerárquica. Son algunas de las consignas de la lucha de los varones antipatriarcales que vienen en la tercera media hora, o sea, a las 4 de la tarde del programa, a hablar, entre otras cosas, de la ley de aborto y, por qué no, de la ley de identidad de género que se acaba de aprobar. Y eso de las 4:30, más o menos, ya llegando al final de Rebeldes Estereotipos, va a venir Santiago de Persianas Rock, una banda que está bastante linda, a charlar con nosotros, banda que libera, obviamente, su música en internet. Tanda y volvemos en algunos instantes, amigos. Gracias por todo. La tribu.